fundamentalmente venimos a compartir de la actividad que tenemos este sábado, ¿no? Y dijimos, bueno, de paso, si por ahí da, tocamos un poquito, o sea, vos sabés que aquí falta un montón de gente. Pero bueno, lo que va a pasar este sábado es el cierre simbólico, porque no cerramos nada, sino claro, que es una muestra anual de sonoridad andina, sí, que estamos transitando los 9 años, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, lo queremos compartir con la comunidad, con la gente. Sé que hay mucha gente que todavía no nos conoce, o alguno escuchó muy de oído, y queremos que vayan. La entrada es libre y gratuita a las 7 de la tarde, y este año se ha dado de una manera diferente a otros años. Uh-huh. La gente sabe, o por lo menos nosotros transmitimos, que estamos trabajando en 3 barrios diferentes: el barrio Guido, Parque Independencia y Barrio Lavalle. Y este año se dio por primera vez la posibilidad de trabajar los 3 barrios en conjunto. Porque siempre cada barrio hacía un repertorio particular, y más allá de que hacemos igual, ¿no? Claro. Pero después del encuentro del Molpa en Trelew, que fuimos los más chicos, con un repertorio único. Mira qué bueno. Y los jóvenes, que ya también estuvimos contando acá, hicieron su primer encuentro en el mes de septiembre, claro, que también son jóvenes de los 3 barrios, y que han hecho un repertorio con el cual viajamos a Chile, y luego con el cual estuvimos presentándonos, claro, a cambiar. Así que eso nos permitió decir que vamos a hacer un repertorio único compartido, los 3 barrios, los chicos de 8 años a 13, 14 años más o menos, y los jóvenes de los 3 barrios van a hacer otro repertorio, así que va a ser 2 bloques, ¿no?, de los más chicos y los más grandes, y hacemos un cierre final entre todos, 2 obras musicales, ¿no? Mm. Que, ¿y cómo viene el 2016, Ricardo? Sí. Desde nuestro lugar, que tenemos, claro, el espíritu, sí, y la convicción. No vamos a adivinar qué va a pasar, porque no sabemos. No, no. Ese, pero creo que tuviste también reuniones y demás. Tuvimos reuniones con el señor gobernador. Claro. Por eso era la pregunta. Digo, recordar un poquito de no, esto, ¿no? Totalmente. Vamos a decir a la gente que este espacio de Sonoridad Andina se sostiene desde un área del Ministerio de Desarrollo Social y de la Unidad de Adolescencia del Hospital Artemida Sal. Claro. Es decir, que es un trabajo que tiene que ver con el Estado. Nosotros, uh-huh, los que coordinamos somos trabajadores del Estado, no somos trabajadores independientes, ¿no? Dependemos del Estado. Este espacio lo creamos un poco los que trabajamos, no viene desde el Ministerio. O sea, no es una política que propuesta por los gobiernos, claro, sino que viene, se transformó del impulso de la base en una política de Estado. Claro, y por eso tal vez estamos en esta gestión de que haya un reconocimiento. Se firmó un acuerdo hace un par de meses entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Ese acuerdo nos permite seguir avanzando y que quizá sea considerado Sonoridad Andina como un espacio, programa, como un programa, ¿no? Porque requiere desde la parte legal, institucional, como para después tener un presupuesto y que sea para destinado. Los docentes y demás, ¿no? para los que trabajan y las necesidades que hay en el espacio. Nosotros necesitamos guitarras, instrumentos, claro, de todo. Juegos lúdicos, material de audio. Necesitamos tener algún, ahí en las primeras remeras que aparecieron, algo que nos identifique. Claro, necesitamos transporte, necesitamos viajes para afuera. Es decir, que para el año que viene estamos tratando de renovarnos en cuanto a la funcionalidad, viendo todo este grupo de jóvenes que se dio, porque Sonora Andina ha crecido. ¿Sí? En 9 años, y los chicos que empezaron a los 11 años hoy tienen 20 años. Entonces se ha hecho la necesidad, digamos, de que se cree el espacio de jóvenes. Y muchos de estos chicos son ahora coordinadores de los grupos. Totalmente. Alexis. Estábamos hablando de él, ¿no? Un poquito. Bueno, vamos a escuchar lo que van a interpretar. A ver, alguien que nos pueda contar qué van a interpretar, qué estuvieron conversando entre ustedes. A ver, Alexis. Estuvimos conversando un poco sobre... Ya sé que acercamos. Bueno, estuvimos conversando ahí, digamos, adentro, antes de casa. Sí. ¿Qué vamos a hacer, digamos, para tocar un poco? Ajá. Estuvimos reformando el repertorio que tenemos. Y la chacarera vamos a hacerla, como no tenemos la percusión, vamos a hacerla sin percusión. Y vamos a cantar también. Vamos a seguir la chacarera Flor Azul y después vamos a hacer la selección de Sasha y eso. Y sí, sí, si no sé qué, hasta las 2 de la tarde nos paramos con todo lo que... Bueno, ahí estamos entonces. A ver. Empezamos con Sonoridad Andina. Entonces, sábado 5 de diciembre, 19 horas, Sala Mayor, cierre del año 2015. A ver, ¿cómo ha sido este año? Bueno, no importa. Los que quieran, los que deseen. A ver, acá el coordinador. Dale un poquito, Andrés. ¿No van a hablar, chicos? Bueno, con los chicos viajamos hace no menos de un mes y medio, ¿fue, chicos? Sí, sí. ¿A dónde fuimos? A Trelew. ¿A qué fuimos a Trelew? Un encuentro. Un encuentro que se llama Volpa, Ricardo, lo que no me acuerdo qué significa, pero van orquestas. Movimiento de orquestas latinoamericanas de la Patagonia. Y nos juntamos con a tocar, a compartir escenario y actividades, sí, musicales básicamente, con chicos de, ¿se acuerdan de qué lugares? De San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. De Río Turbio. De casi toda la Patagonia. Había gente... Sí. De Amarque. Esquel. ¿La pasamos bien o no la pasamos bien? Sí. Bueno, creo que sí, un poco en la palabra de ustedes, el crecimiento que ha tenido Sonoridad Andina, que año a año, ¿no?, tiene en cuanto a la participación y también... Bueno, la cantidad de jóvenes que se ve muy contentos y muy felices de estar en ese espacio, ¿no? A ver, acá está señorita, ¿cómo era tu nombre? Ludmila. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? Contanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo empezaste a participar? En una escuela, en la 309 creo, y empecé a los 10 años, y ahora estoy desde hace 5 años. Tengo 5 años. Y se la pasa bien, ¿no? Sí. Con Sonoridad Andina, así que bueno, siempre se los ve muy contentos, Bueno, a ver, ¿qué vamos a interpretar? Ahora, ¿qué era lo que quedaba? Una selección de Sasha. Una selección de Sasha. Vamos entonces. Bueno, vamos. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por compartir. Venimos en un grupo reducido, tratando de adaptarnos con los ritmos, pero bueno, el sábado va a ser la explosión con los 70, 80 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Así que los invitamos que vayan con sus familias y la esperanza está en todos nosotros. Claro que sí. Me parece que es un trabajo social comunitario que vale la pena seguir apostando, seguir poniendo la energía. Tenemos el acompañamiento de la familia, mamá, papás, el entorno de los lugares, y de eso me parece se trata, de fortalecernos, de sumar, ¿no? Y como para, el eje es nuestro de la prevención y promoción de la salud, ¿no? Que no es poca cosa. Por eso que hacemos este trabajo interministerial, porque pensando de que no hay salud sin desarrollo social, ¿no? Y a veces es difícil entender, pero muchos programas están más desde los gobiernos a la parte asistencial, cuando ya las cosas... O abordando la enfermedad. Claro. En cambio, estos espacios es previniendo, ¿no? Y promocionando proyectos de vida saludable, ¿no? Que podamos tener cada uno de nosotros. Ser felices es tener buena salud. Totalmente. Y eso no tiene precio. No. No tiene precio. Impagable. Claro, entonces a veces es difícil entender en un mundo económico, ¿no? Y ojalá que nos vaya bien realmente, todos tenemos la esperanza y que estos espacios sigan existiendo. Claro que sí. Porque eso se trata. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Hermoso todo lo que hicieron. Así que los esperamos siempre, porque nos encantan que vengan, ¿eh? Así que seguimos en este encuentro con amigos. Ya estamos con la tanda publicitaria, la información, todo. Nos queda todavía mucho para compartir. Encuentro con amigos.